bienvenidos a esta tercera clase. Vamos a dar inicio puntualmente, así no nos vamos de horario. Vamos a hacer la oración y luego el profesor Andrés Batistela nos va a hacer el resumen de la clase anterior. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Cristo recibe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El resumen del miércoles pasado lo dividí en dos. Primero, lo que quedó o lo que faltaba de la definición de filosofía. Entonces, según Aristóteles, y que retoma Santo Tomás, la filosofía es el conocimiento de todas las cosas por sus causas primeras o razones últimas. Acá Santo Tomás lo que añade es mediante la razón natural, mediante la luz de la razón natural, bien, para distinguirla de la luz de la gloria divina, que es la fe. Bien, cuando hablamos de causa primera, obviamente eso nos va a llevar a remontarnos hasta la causa primera, que es Dios. Esto ya lo decía los griegos, ¿no? La causa primera, el motor primero, en todo caso, ya vamos a ir viendo, ¿no? Dios es fundamento de todo lo que existe, de todo lo creado. Bien, y quedaba que era muy importante que el punto de partida de la filosofía, o mejor dicho, el punto de partida del acto filosófico, es la admiración. Esta experiencia de lo inefable, de la belleza, que despierta el deseo de la sabiduría. Ya hemos visto que ese deseo está implícito en todo hombre, pero está como dormido. Bueno, la admiración, esta experiencia de lo inefable, lo despierta y motiva el acto filosófico. Y que tiene que ver con la contemplación. Y acá, como ya desde los griegos, la contemplación o la admiración siempre estaba vinculado a purificar el alma, es decir, a trabajar las pasiones para que no nos dominen. Esto no es un invento cristiano, sino que ya desde los griegos venía esta idea. Y bueno, la frase de Sócrates, filosofar es aprender a morir. Como a los griegos, una de las experiencias que más los motivaba para la filosofía era la muerte. Ante el misterio de la muerte, eso lo llevaba a la filosofía. Eso entonces quedaba en cuanto a la definición de filosofía. Después nos volcamos a lo que es particularmente la filosofía cristiana. Y acá dijimos que filosofía cristiana no es lo mismo que teología. ¿Bien? ¿Por qué? Porque filosofía cristiana es por la luz de la razón natural, mientras que la teología presupone la fe. Esto sería bueno que lo recuerden algunos teólogos, digamos, que tienen que tener fe para hacer teología. Entonces, la filosofía, ¿por qué decimos cristiana? Porque está es inspirada por la revelación de Cristo. De ahí esta frase que traía a colación el Papa Juan Pablo II en Fides et Ratio: credo ut intelligam, intelligo ut credam. Creo para entender, entiendo para creer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta filosofía va a estar como llevada de la mano por la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación divina nos trae verdades naturales, es decir, del orden natural, que son verdades que son accesibles para la razón. Por ejemplo, la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque la revelación nos trae verdades que podríamos alcanzar. Entonces, Santo Tomás va a hablar de una necesidad moral, es decir, porque la razón humana tiene sus límites y además está herida por el pecado. Entonces, Dios, digamos, es tan misericordioso que nos ahorra el trabajo un poco, ¿eh? Entonces, la revelación también nos comunica verdades naturales, ¿eh?, que nos ayudan a comprender el mundo en el que vivimos, ¿eh? Entonces, el orden natural. La revelación también trae verdades sobrenaturales, son los misterios divinos que de ninguna manera el hombre hubiera alcanzado por su sola razón, ¿eh? Por ejemplo, la Trinidad o la Encarnación. De estas verdades es la que se va a ocupar más la teología, ¿eh?, con la luz de la fe. Entonces tenemos el orden natural y el orden sobrenatural, pero es una sola verdad, una sola realidad. Si bien son dos órdenes distintos, es una sola realidad, ¿no? Es que son dos realidades como separadas, que podemos tomar una sin tener en cuenta la otra. Por eso la filosofía cristiana, si bien se aboca a las verdades naturales, al orden natural, no desconoce la existencia del orden sobrenatural. Entonces mantiene esta vinculación, sin la cual se cae todo abajo. Bueno, básicamente eso era el resumen del miércoles pasado. Gracias. Bueno, seguramente Andrés también va a pasar por el grupo. Esto, sí, te estoy comprometiendo de antemano, pero la idea es que vaya quedando. La clase de hoy ya cierra un poco la vinculación que existen entre la definición de filosofía y la filosofía cristiana, y justamente intenta demostrar la relación de paridad que existe entre la fe y la razón. Es decir, la fe y la razón suponen una relación de reciprocidad. La una sin la otra no pueden desarrollarse. Hay una frase de Chesterton, muy, muy conocida y muy valiosa, que dice algo así como: cuando entro a una iglesia, me quito el sombrero, pero no la cabeza. Nosotros vamos a tratar de profundizar un poco, meditar un poco en torno a esta idea fuerte que da este autor inglés. Dicho sea de paso, recomiendo mucho la lectura de Chesterton, sobre todo en lo que tiene de intuitivo en esto de redescubrir la profundidad de la razón ante el misterio. Para hablar de la relación entre fe y razón y de su armonía, hay que definir también qué es la fe. Es una cosa que quedó un poquito pendiente, tal vez. Y la fe, según el magisterio de la Iglesia, según Santo Tomás de Aquino, y está perfectamente desarrollado en el Catecismo de la Iglesia Católica, se entiende como un asentimiento. Es decir, es un asentimiento dado por la inteligencia a una verdad revelada en virtud de la autoridad de aquel que revela. Aquel que revela es Dios. La autoridad de Dios que revela invita, digamos, al espíritu a dar un asentimiento. Entender la fe como asentimiento es muy importante, porque se distingue aquí el sentido de la fe que tienen los modernos, sobre todo las confesiones protestantes, que entienden la fe como un sentimiento. Para el catolicismo, la fe es un asentimiento, que significa que la inteligencia ve la verdad y mueve a la voluntad a aceptar las verdades que de por sí no puede alcanzar por su propia fuerza. Es decir, que la verdad de fe, la verdad de fe, tiene un contenido intelectual y no necesariamente sensible o sensitivo. Entonces, se ve aquí en esta idea de la fe, entendida correctamente, que la inteligencia entonces se abre a la verdad misma, tanto por vía natural como por vía sobrenatural. ¿Se entiende esto? Hay que revisar permanentemente esta idea de fe. Es decir, que la fe tiene que estar anclada en el entendimiento humano. Si la fe no impacta en el entendimiento, no se puede lograr la contemplación, por ejemplo. Se queda en un ámbito de superficialidad, por así decir. Y es por ahí algunos de las dificultades que encontramos nosotros en la fe actual. Bueno, yo voy a hacer esta exposición un poco leída, digamos, porque me parece que puede dar lugar a mantener, digamos, el orden argumentativo. Yo vuelvo a insistir en que si alguno me quiere preguntar algo o se queda con alguna duda, al final de la clase se pueda quedar unos minutos y preguntarme para no irse así nomás, ¿no? Pero bueno, no es fácil hablar de la relación y la armonía entre la fe y la razón sin considerar el estado actual de ambas. Es común señalar que la fe está como en un proceso de desintegración paulatina en este mundo, que ya abandonó las verdades fundamentales que ordenaban la vida en torno al Evangelio, al orden natural y al ritmo temporal de la Iglesia, que reglaban lo público y lo privado bajo el dominio real de nuestro Señor Jesucristo. Es cosa de otro tiempo eso de que la fe cristiana inspiraba los sentimientos cotidianos de la ciudad, informando el alma y la inteligencia de los ciudadanos con su doctrina, cuyo influjo quedaba plasmado en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la política, en las leyes, en las costumbres y en el pensamiento, evidentemente. Y la fe extendía, digo, su acción santificadora en las estructuras temporales, consolidando la única y posible unidad de la patria. Esto también hay que verlo porque la fe, por lo menos en nuestra historia, fue el único camino para lograr la unidad de nuestra civilización y de nuestra patria. También es cosa de otro tiempo. Si nosotros miramos un poco la realidad, asistimos a una lamentable época de disolución de aquellas columnas que mantenían en pie ese edificio catedralicio que era la cristiandad. El ateísmo, terroríficamente reinante, ya no es un simple postulado teórico o filosófico. Más bien ha mostrado su aspecto demoníaco en formas y prácticas sociales homicidas, en leyes inmorales, en formas de enajenación de la inteligencia por la técnica, que dejó de estar al servicio del conocimiento y de la verdad. La técnica, es decir, un medio para hacer más digna las formas de vida, para aumentar la calidad de vida, obviamente debe estar puesta al servicio de la inteligencia y de la verdad. Si esto no sucede así, se produce algo terrible, que es la enajenación de la persona. Perdonen, me olvidé de apagar esto. ¿Se entiende esto hasta este momento? Este ateísmo está encriptado, digamos, en estructuras estamentales criminosas. La explotación del hombre por el hombre. Y para seguir lamentándonos todo esto en un mundo donde el materialismo se dirigió, el materialismo, digamos, fue como la plataforma sobre la cual está sustentada la moral actualmente. Nosotros somos hijos de un mundo en donde la moral es puramente materialista. Así está, ¿no es cierto? Así se vino sobre nosotros el reino del individualismo, ¿no? La competitividad. En fin, ¿para qué vamos a describir, ¿no? Pero es necesario mirar un poco los hechos actuales. Estos hechos difíciles demuestran la decadencia de la ciudad cristiana. Y la fe arrastra consigo la decadencia. Pero la decadencia de la fe arrastra consigo la decadencia de la inteligencia también, de la razón. Porque no es cierto que estamos en una era en la que la fe busca nuevas formas de expresión como una suerte de renovación naturalista de la fe. La única manera de renovar la fe es devolviéndola a su fuente sobrenatural, que está en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. La evidencia muestra que la corrupción de una acarrea la corrupción de la otra, porque una y otra se corresponden. Esto lo digo yo porque nosotros no podemos suponer que existiendo una fuerte deficiencia en la fe, va a existir como una especie de apogeo en la racionalidad humana. No, en realidad, la decadencia de la fe implica también la decadencia de la razón. Este es un poco el panorama al que nosotros estamos asistiendo. Yo no quiero ser, digamos, negativo en todo esto. Evidentemente hay elementos positivos en la religiosidad actual. Evidentemente la religiosidad tiene todavía fuerza necesaria para seguir subsistiendo. Lo que digo es que las condiciones actuales han formado estructuras de pecado y de corrupción que imposibilitan el desarrollo de ambas, tanto de la fe como de la razón. El origen sobrenatural o teológico de esta corrupción es el pecado, no hay otro. Para decir, para mencionar el origen sobrenatural, ¿no? El pecado está en el origen de esta corrupción. Y en el orden natural o filosófico está en el error. Es decir, el pecado en el orden sobrenatural, el error en el orden natural, llevan a la corrupción de ambas. Por eso la Iglesia siempre combatió las herejías, porque considera que el error es más peligroso que el mismo pecado. Esta idea está en San Agustín y la menciona particularmente el padre Castellani en un párrafo que yo traigo a colación, que dice: el error es el peor mal del hombre. Todo pecado es un error. Así lo enseñó Sócrates, lo cual es exacto en cierto sentido, en el sentido de que todo delito depende de algún modo y últimamente en un error. Así pudo decir San Agustín que el error es el mayor mal del hombre, porque de todo error brotan numerosos pecados. Pongamos un ejemplo de la gravedad de este mal. La gente ordinariamente no lo ve. Ve el mal del pecado, no ve el mal del error. Hasta ahí el padre Castellani. Fíjense ustedes que estos postulados son de una fuerza intelectual muy fuerte, digamos. Ya en el mismo reflexionar acerca de todo esto, se ve la correspondencia que existe entre la fe y la razón. Y sobre todo esto que yo digo al principio, de que la fe no es un mero sentimiento. Es decir, yo no puedo vivir plenamente el misterio, la religiosidad, digamos, las virtudes teologales, no puedo vivir los sacramentos si mi inteligencia está dividida o se dirige hacia otras, hacia verdades, hacia falsas concepciones. Sin embargo, es muy corriente por ahí notar esto, ¿no?, en personas que adhieren con un acto de fe curioso a las verdades del credo, pero doctrinalmente enseñan falsedades, digamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir este planteo. Bien, sin dudas que el arquetipo de doctor católico que logró unir en una sola doctrina la más elevada ciencia filosófica con las verdades teológicas reveladas por Dios mismo fue el angélico Santo Tomás de Aquino. Le debemos especialmente a él la arquitectónica tarea de haber hecho la síntesis más exhaustiva y minuciosa entre la fe y la razón, y al haber sentado el basamento definitivo del método teológico y filosófico. A partir de Santo Tomás, la ciencia teológica estará cimentada sobre la regla de oro de la correspondencia entre la fe y la razón, que se forjó en un emblemático, una frase emblemática latina que valdría escribirla. ¿Vos querés escribirla, Andrés? Fides querens intellectum, la fe que busca la inteligencia. Muy valiosa esta. El método especulativo por excelencia del pensamiento cristiano. Fides querens intellectum. Y un correlativo que es, ya lo hemos mencionado, filosofía angilia teologia. Filosofía sierva de la teología. En el año 1878 el Papa León XIII promulgó la carta encíclica Eterni Patris, en donde reivindicaba el pensamiento tomista y señalaba la necesidad de que las escuelas católicas, especialmente los seminarios, las academias de formación católica, incorporen el pensamiento y la obra de Santo Tomás de Aquino como modelo y arquetipo de pensador cristiano. Así lo decía en estos párrafos que yo seleccioné de esta encíclica: entre los doctores escolásticos brilla grandemente Santo Tomás de Aquino, príncipe y maestro de todos, el cual, como advierte Cayetano, por haber venerado en gran manera los antiguos doctores sagrados, obtuvo de algún modo la inteligencia de todos. Esto que yo he dicho anteriormente, alguna vez, en Santo Tomás está contenida toda la sabiduría cristiana que él mismo asume y sintetiza en una sola doctrina. Sigue la cita: no hay parte de la filosofía que no haya tratado alguna vez, que no haya tratado aguda y a la vez sólidamente de las leyes del raciocinio, de Dios, de las sustancias incorpóreas, del hombre, de otras cosas sensibles, de los actos humanos, de sus principios, del modo que no se echan de menos en él, ni la abundancia de cuestiones, ni la oportuna disposición de las partes, ni la firmeza de los principios o la robustez de los argumentos, ni la claridad y propiedad del lenguaje, ni cierta facilidad de explicar las cosas abstrusas. Ciertamente Santo Tomás de Aquino es un maestro en todos los sentidos de la palabra, y sus obras realmente lo demuestran. Ciertamente que hay que incentivarlos, tengo que incentivarlos a la lectura de Santo Tomás de Aquino. Sobre todo, bueno, para esto sirve el curso, un poco para empezar a captar algunos conceptos que nos faciliten también el entendimiento de su obra. Pero dígase entonces que el método por excelencia es este, el de buscar la inteligencia de la fe. Bueno, un poquito más de la encíclica Eterni Patris. El doctor Angélico indagó las cuestiones filosóficas en las razones y principios de las cosas, los que se extienden muy lentamente y encierran, como en su seno, las semillas de casi infinitas verdades que habían de abrirse con fruto abundantísimo por los maestros posteriores. Hasta ahí la lectura de Eterni Patris. Bueno, por lo mismo que dije antes, ¿no es cierto? No hay motivos para decir que tan excelente sabiduría haya sido elaborada por el genio unipersonal del Aquinate. El inmenso tesoro de la sabiduría cristiana se forjó a lo largo de los 13 siglos, de los 13 primeros siglos de la cristiandad, que van desde la encarnación de nuestro Señor hasta la decadencia de la escolástica. Este periodo más que luminoso significó el apogeo de nuestra civilización. Lejos de sostener el engaño miserable que dicen los falsos maestros de que la Edad Media era una época de oscurantismos. Hay que decir lo contrario. Hay que hablar de la luminosidad de la Edad Media, porque de ella brotó toda la columna vertebral de nuestra civilización. Como dije antes, plasmadas en costumbres, en leyes, en sentimientos, en expresiones religiosas. Ni hablar, mencionar solamente la influencia del cristianismo en nuestras leyes, ya nos llevaría otro curso aparte. Hasta la decadencia de la escolástica, ¿no es cierto? Y llega este tesoro hasta nuestros días con toda su fuerza y riqueza, aunque solapado por el odio anticristiano. Aún así, hay que decir que está vivo, y su raíz todavía, está vivo todavía en su raíz, que es el Evangelio. El día que muera la cristiandad será la disolución definitiva de nuestra era, la era del hombre redimido en Cristo. Y sin dudas, el tiempo final en el que Dios recapitulará todas las cosas y pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Digamos, por mencionar una verdad teológica, que esta disolución de la era cristiana está en el propósito del enemigo infernal. Y en la historia este propósito se encarnó de mil maneras en diversas corrientes de pensamiento que, llenas de rechazos, arrogancias, prepotencias, han querido instaurar en la tierra el paraíso perdido por el pecado. Esta es la mirada teológica de la cual hay que partir. Yo no puedo juzgar las grandes escuelas filosóficas que siguieron a la cristiandad sin tener en cuenta este principio. No considerar esta verdad, que es la raíz de corrupción, que significa la soberbia humana, de querer ser como Dios, es malicia. No querer señalar esta verdad es malicia. Y es también una tremenda ignorancia histórica, en algo de toda evidencia, un principio fundamental para la racionalidad, a saber, que el hombre, alejado de Dios, se arruina directamente. Esto es palpable, no es un dato de fe, es un dato de toda evidencia. Nosotros, que somos hijos de este tiempo, estamos asistiendo a un espectáculo digno de contemplación, aunque por muchas razones queramos escapar y vivir en el siglo XIII, no podemos negar que somos también hijos de un tiempo privilegiado, el tiempo en el que la inmensa torre de Babel del libre pensamiento se desploma ante nuestros ojos. Somos testigos presenciales de la caída de este falluto ídolo moderno de la razón puesta con mayúsculas. A nosotros se nos endilga siempre de que por ser cristianos o por ser creyentes somos irracionales. Hay que decir que lejos de eso, nosotros admitimos que la razón no se agota en sí misma, sino que la verdad misma la supera. Entonces hay verdades que son de razón y hay verdades que son suprarracionales. Voy a mencionar un apartado de este texto que aprovecho para presentar. John Senior, La restauración de la cultura cristiana. Un texto que no pueden dejar de leer. Digo solamente eso y voy a repasar algunos párrafos solamente. Dice Senior: la fecundidad de las ideas de Platón, de Aristóteles, de San Agustín o de Santo Tomás no se pueden manifestar si no es en el terreno de una imaginación saturada de fábulas, de cuentos de hadas, de historias y poemas, romances y aventuras. Grimm, Andersen, Stevenson, Dickens, Scott, Dumas y tantos otros buenos libros, la tradición occidental que asimiló todo lo mejor del mundo greco-romano, nos ha dado una cultura en la cual la fe se desarrolla sanamente. Desde la conversión de Constantino, esta cultura se transformó en cristiana. Las inteligencias y las voluntades germinan en este terreno que es apto para los estudios literarios y científicos, incluida la teología, sin la cual los demás son inhumanos y destructores. Miren, los racionalistas actuales, los positivistas, podrán decir que Dios no existe, podrán negar la realidad del alma humana, pero no podrán negar jamás que existe algo tan evidente como el quiebre de la inteligencia, que es la locura, y el quiebre del espíritu, que es el pecado. Hoy se intenta negar la perversión objetivamente, es decir, no existe la perversión, no existe el delito, digamos. Pero no van a poder negarla subjetivamente. Desde las cátedras universitarias o desde los estrados judiciales podrán decir que el pecado no existe, pero no podrán negarlo tanto como para repudiar las cámaras de seguridad, las alarmas y los seguros contra todo riesgo. Es decir, desde la cátedra yo puedo asumir postulados positivistas, idealistas o postmodernos, lo que sea, pero en mi vida concreta y cotidiana, como diría un amigo, cuando me levanto y me afeito, yo soy un hombre normal. Es decir, pienso como piensa cualquier otro. si alguno tiene un pañuelito de papel descartable que me pueda facilitar, les pido perdón. Me olvidé. Gracias. ¿Se entiende, Jai, no? Si a ustedes les resulta medio complicado todo esto, lo podemos ir aclarando mejor. Bien. Decimos que la filosofía es la ciencia de los primeros principios. Y su método es el análisis racional de las verdades que se fundamentan en ellos. Ese es el método filosófico, el análisis racional. Hay que decir que la filosofía es una ciencia. Es decir, es un conocimiento válido, universalmente válido. Si yo fuese capaz de negar este principio, por ejemplo, el de que el todo es más que la parte, yo no sería humano. Es un principio de toda luz, de toda evidencia. Ni siquiera Dios lo puede negar. Bueno, los diletantes actuales no solo lo niegan, sino que también creen que negándolo se está construyendo subjetivamente la racionalidad. Perdón, la realidad. Es decir, hoy se habla de la construcción subjetiva de la realidad y se sobrepasa todos los principios de razón y se cae así en un negacionismo absoluto, que es el negacionismo de la evidencia de la razón. Por ejemplo, al pensamiento actual le repugna esto de que una cosa sirve para algo, una cosa es lo que es y tiene en sí una naturaleza propia que le implica un fin o un propósito. Una cosa tiene un propósito determinado según su propia naturaleza, para expresarlo mejor. Hoy esto se niega. No existe tal naturaleza en las cosas. No existe tal principio de finalidad en las cosas. Las cosas simplemente están ahí, dando vuelta, chocando entre sí, y es la subjetividad la que les da forma, color y determinación, nada más. Es la soberbia humana en su máxima expresión. Es este principio teológico que ocasionó el primer pecado, el querer ser como Dios. Miren, yo les voy a decir con un cuentito cómo razona un razonador actual, utilizando un poco esta idea de John Senior de reivindicar, por así decir, a los cuentos de hadas. Para los razonistas no hay lugar para cuentos de hadas. Todo tiene que ser racional, todo tiene que ser medido, métrico, totalmente justificable, si no, no tiene validez. Bueno, pero si tienen que explicar, por ejemplo, cómo se originó el universo y la vida sobre este mundo absurdo, dirán que un átomo primitivo colisionó misteriosamente con otro átomo primitivo, y a partir de allí se produjo una interminable colisión de átomos impersonales hasta que, como por arte de magia, apareció una graciosa molécula de carbono que continuó chocando ciegamente hasta crear de la nada y por pura casualidad un sistema más complejo que tenía algo tan monótono y prosaico como la vida. Y así sucedió que tan necesariamente siguieron los choques de partículas hasta que se formaron sistemas complejos de átomos insospechados y se multiplicaron cada vez más en sofisticadas estructuras vitales. Y este cuento sigue así hasta que apareció algo tan serio y complejo como un mono, y ese mismo mono, tonto e inmaduro, generó de su propia estructura biológica un tonto más avanzado, con colisiones atómicas complejísimas que dieron como resultado un mono personal, que era capaz de tener nombre propio y de dar nombre a todas las cosas que lo rodeaban. Y así, sin intervención de hadas madrinas ni de ninguna criatura fantasiosa o mitológica, el abombado siguió evolucionando hasta crear la filosofía, la ciencia, la cultura, la ley, la política y la religión. Y ahí la arruinó. Y empezó a volverse mono de vuelta. Y a involucionar hasta enajenarse en instituciones opresoras como la Iglesia, y creó la Edad Media y la tiranía de los reyes y el feudalismo para dominar el mundo con el dogma y esclavizar a los monos que querían seguir evolucionando libremente con millones y millones de partículas que daban vueltas ciegamente por el mundo. Y así llegó este chimpancé avivado al siglo XX y dominó la tierra con la libertad, la igualdad y la fraternidad, desarrollando suficiente poder como para emanciparse del dogma, de los mitos y de los cuentos de hadas y conquistar la nueva era del supermono que vivirá feliz interminablemente en un paraíso nunca perdido. Si usted a cualquier cientificista, incluso si es biólogo, a usted le pregunta realmente en qué cree, la verdad que no le va a responder nada. No importa. En realidad, el origen de todo esto, ¿a quién le importa? Eso es un problema de filósofos, de razonamientos oscuros. Pero si usted lo presiona y le pregunta realmente en qué cree, y va a terminar trayendo a colación esto del choque de los átomos que crearon algo tan inútil como la vida humana. No sé. Por eso dice John Senior, la superstición es algo que continúa teniendo vigencia aunque nadie sabe bien por qué. Y lo cierto es eso también, que dice Chesterton, de que el problema de que nadie crea en Dios no está en que ya no crean en nada, sino en que están dispuestos a creer en todo. Acá se ve en esta situación cómo la pérdida de la fe acarrea necesariamente la destrucción, la aniquilación de la racionalidad y la pérdida definitiva de la humanidad misma. Muy profundo esto que dice Chesterton también, ¿eh? El estar dispuestos a creer en todo. Esto se ve cotidianamente. Valga, digamos, esta ironía del mono para representar la típica estructura cognitiva de los libres pensadores de hoy, que no permiten que argumentes a favor de la existencia de Dios, de la eternidad del alma o del bien moral de los actos, no permiten que argumentes a favor de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, pero te imponen tiránica y violentamente, con amenazas y persecuciones, que enseñes que los monos se transformaron en hombres por puro azar y necesidad y que tanto evolucionó la materia que ya incluso se liberó hasta de la opresión de la misma razón. Hoy en día se rechaza de plano hasta la misma racionalidad y la ciencia actual lo demuestra claramente. Hoy en día existe una ciencia absolutamente despótica que se sostiene por una especie de estructura de poder donde la verdad científica se sustenta siempre y cuando no venga otra a desplanarla, a sacarla de su trono. Entonces ahí se forman estructuras de poder para que las teorías científicas tengan validez. A mí me parece que esto es la irracionalidad pura, el reino de la no razón. Así llegamos nosotros al siglo XXI. Somos testigos de algo que es digno de alquilar balcones para ver cómo la racionalidad misma, que una vez se convirtió en Dios, ahora demostró su insuficiencia alejada de la fe. Bien, es tan curiosa la inteligencia moderna que se erigió a sí misma burlándose de los cuentos de hadas y pretendió fundar un estilo de pensamiento alejado del dogma y del misterio. Así apareció en la historia, por ejemplo, el racionalismo, que rechazó el principio de autoridad y apoyó todo su método en el ingenuo postulado de que los sentidos son de suyo, por sí mismos, engañosos. Y que la razón es de suyo y por sí mismo el fundamento último de la verdad y de la realidad. No es difícil perder la razón cuando se la lleva más allá de sus propios límites. Aquí está de fondo, todo esto que yo digo, está de fondo Chesterton. En el libro, por ejemplo, Ortodoxia, los primeros 4 capítulos. Bueno, todo el libro, porque voy a distinguir los capítulos. Todo el libro tiene una riqueza filosófica que va en este sentido. A la racionalidad, entre comillas, moderna, hay que jugarle un chiste permanentemente. Es decir, no se la puede combatir con argumentos. A la falsa racionalidad, o le jugamos un chiste o le declaramos la guerra, digamos, ¿no? Pero argumentar con falsas razones no vale la pena. Esto ya lo vamos a ver ya en el otro bloque, donde nosotros empecemos a hablar de la lógica. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, otro párrafo de John Senior, que dice: hay momentos en los que estamos privados de los consuelos externos propios de los grandes y esplendentes siglos, como los que van del 4 al 13. Eran épocas de logros artísticos, políticos y científicos, entendiendo este concepto como cultural. Privados de tales consuelos, viviendo en tiempos estrechos y superficiales y en épocas de ansiedades que se convierten en desesperaciones, habitamos en costosas mansiones que no valen nada. El mismo dinero no vale nada. Comemos alimentos desnaturalizados, vivimos sujetos a burocracias totalitarias, a guerras de guerrillas, a francotiradores, a secuestros, a una ciencia materialista, a una religión relativista y a un arte industrializado. Entonces, la única salida del alma cristiana es la apertura paciente y silenciosa a la acción divina. Personajes bulliciosos, frívolos, ciegos y tramposos se arremolinan en torno a nosotros, urgiéndonos a la acción, convocando incluso a extravagantes encuentros de oración. Ofrecen el mismo espectáculo desolador de una actividad infructuosa y destructiva, como los marineros camino a Tarsis mientras Jonás dormía en la tranquila y oscura bodega de la nave sacudida por la tempestad. El afán de novedades e informalidades en todas las cosas que vemos hoy es un signo seguro de nuestro vacío espiritual. Listo, con esto ya podemos dar por cerrada la clase de hoy. Bueno, esto siempre fue así en realidad, de que aquel que asume la fe le impone presupuestos filosóficos. Y a la vez que te impone presupuestos filosóficos, también te acarrea una serie de desgracias. Es decir, tener fe no es, digamos, resolver mi vida en lo que me queda. Ahora tengo fe, ya está todo bien, no me falta nada, está todo hecho. En realidad, tener fe implica plantarse frente al misterio y dejar que el misterio sacuda un poco la interioridad. Por eso decía también el padre Castellani que enfrentarse al abismo no es cosa para muchos, ¿no? Es decir, la fe también implica una cierta oscuridad, porque ver lo que la fe muestra pone al alma y al espíritu en una posición de guerra, en una cierta posición de guerra frente al mundo. Sobre todo actualmente hay que ser muy valientes. Yo pensaba, por ejemplo, ustedes habrán tenido conocimiento del caso de la chica, esta psicóloga que intervino en un hospital para que una niña no abortara. Bueno, si ustedes están al tanto de la noticia, sabrán que le saltó el colegio de psicólogos queriendo suspenderle la matrícula. Una aberración en todo sentido, sobre todo en un país democrático, ¿no? Donde, por favor, todos tenemos igualdad de oportunidades frente a la ley. Bueno, esto sucede cuando la razón se quiebra. Nosotros estamos frente a un mundo que está tiranizado directamente. Es decir, reemplazó la fuerza natural de la fe, de la razón, por una estructura de poder. Es decir, ya habiendo destronado a la diosa razón en la modernidad, la razón de la modernidad, habiéndola destronado, ahora lo que intronizaron es el poder. Directamente. Nosotros en esto somos pobres víctimas. Bueno, ¿cuál es el, el propósito de todo esto. Bueno, la necesidad de restaurar la razón. Aun cuando la fe y la razón caminan hacia el mismo fin por caminos distintos, la relación entre ambos es una relación de reciprocidad, lo cual no quita que en ciertos asuntos sea dificultosa. Es como un matrimonio, marchan para el mismo puerto, con discusiones, peleas y todo, pero no por eso se van a divorciar. El divorcio entre la fe y la razón provoca desastres, como cualquier divorcio, ¿no? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Yo les digo, sinceramente, restaurar la razón y la fe es tarea de la providencia divina. No está a nuestro alcance, me parece. Y nuestro Señor puede hacer lo imposible para restaurar todas las cosas en su divino nombre, pero nosotros tenemos la obligación de hacer penitencia, rezar insistentemente y esperar. Y tenemos que defender la inteligencia, la nuestra y la de nuestros hijos. Debemos salvar a nuestros hijos de la irracionalidad, del sinsentido, de la nada, del nihilismo, de este mundo. No es normal todo esto. Es decir, siempre hubo conflictos entre el cristiano y el mundo. Está en el Evangelio. Pero la condición actual, el nivel de opresión, de violencia, de persecución y de fundamentalismo que hay actualmente, esto es fuera de serie. Por eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que volver a las cosas mismas. Como decían los filósofos, hay una escuela filosófica contemporánea que tiene como fundador a Edmund Husserl. Se llama la fenomenología, si lo quieren anotar. Edmund Husserl, un escritor, un pensador alemán, acuñó como si fuese esta expresión de volver a las cosas mismas. Pero quieren que les diga, Edmund Husserl, aun cuando su propósito era muy noble, quedó prendado de muchos errores modernos, sobre todo del idealismo. La fenomenología es un movimiento filosófico de mucho desarrollo actualmente, pero el problema está en que sus postulados están todavía muy aferrados a errores modernos como ser el idealismo. Es decir, Edmund Husserl propuso volver a las cosas mismas, pero en realidad lo que hizo es volver a las ideas mismas. Por eso yo digo, hay que volver a la realidad misma. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de, ¿cómo se dice?, de reestructurar todo esto, de reconquistar el pensamiento, lo vamos a reconquistar volviendo a la realidad misma, a las cosas simples de la vida. La única vía para salvar la razón de su aniquilamiento es volver a las cosas mismas, y allí vamos a descubrir sin duda la profundidad de la fe. Regresar a la realidad. Ese es el gran desafío. Toda la tesis de este texto está asentada en esta línea. La necesidad que tenemos los seres humanos, si es que queremos la restauración de la cultura católica, de volver a un estilo de vida que sea más humano. Sobre todo el contacto con lo natural y con las cosas simples de la vida, tan simples como un cuento de hadas, una canción, un hogar, la familia reunida en torno al hogar, el diálogo cordial entre amigos, el festejo cotidiano de las cosas buenas. Es decir, nosotros no vamos a restaurar la civilización inventando un sistema filosófico nuevo. No sé, si alguno me lo quiere proponer de otra manera, lo podemos discutir. Fíjense lo que dice Chesterton. De niño yo tenía una especie de asombro confiado al contemplar el manzano como un manzano. Estaba seguro de ello y también seguro de la sorpresa que me produciría. Tan seguro como que Dios creó las manzanas. Podían ser manzanas pequeñas como yo, pero eran también sólidas como yo. De él también es una frase conocida que dice: llegarán tiempos en que se blandirán espadas para demostrar que las hojas de los árboles son verdes. No sé si ya llegó ese momento, pero me parece que estamos cerca. Hoy en día ya reina un nivel de confusión y contradicciones en todo plano, donde ya no se puede ni siquiera afirmar el color verde de las hojas. Muy problemático esto. La alternativa entonces que nosotros hacemos, y es el que hace el mismo Santo Tomás de Aquino, es la vida del método filosófico por excelencia, que es el de ir a las cosas mismas. Nosotros, el propósito de este curso es profundizar en todo esto justamente, en el realismo, y la necesidad de volver al realismo. Vamos a ver si lo logramos. Pero miren ustedes, si no está bien puesto el título de curso de filosofía para tiempos difíciles. Lo que hay que hacer es volver a las cosas mismas. Miren, yo no sé si de este curso saldrá esa vuelta al realismo, pero yo en principio digo, volvamos a las cosas directamente. Rescatemos las cosas sencillas de la vida. Seguro que ahí vamos a encontrar a Dios. Bueno, entonces el método por el cual restauraremos la fe será el realismo. Con él estaremos restaurando no solo la verdadera fe, sino toda la cristiandad. No hay otro camino posible más que el regreso a la realidad. Un regreso ingenuo, que tiene que ir desde la restitución del sentido, la recuperación de la mirada infantil sobre las cosas cotidianas y la reconquista de la admiración. Hay que volver a admirarse de las cosas. Y volver a descubrir el tesoro doctrinal de la Iglesia, de los santos padres, de los apologistas cristianos. Pero más que nada, el tesoro espiritual que significó el monacato. Volver a la realidad es volver al retiro interior que significó la vida contemplativa. Recuerden la frase que escribí la semana pasada: Noli foras ire in interiore homini habitat veritas. No hay que arrojarse a las cosas exteriores, hay que ir al interior. Hay que esperar el regreso de San Benito, prefiriendo que antes regrese Cristo nuestro Señor, digamos, ¿no? Pero esperemos el regreso de San Benito. En Cristo está la realidad real, esa de la que hablaba Platón, el divino Platón. Lo realmente real. Bueno, en Cristo está contenido eso, ¿no es cierto? Es decir, Dios, cuando vuelva en su segunda venida, nos traerá a la inteligencia lo realmente real. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Pero nosotros estamos obligados a volver a esa realidad superior, suprema y celeste que está participada en las cosas creadas. Recuperar el sentido de realidad. Voy a resumir un poquito porque si no, no voy a llegar a las 9. Hay que volver a Santo Tomás de Aquino también. El doctor común de la Iglesia. El primero de todos. El más santo de los doctores y el más sabio de los santos. La filosofía de Tomás de Aquino no ha de ser para nosotros una idea muerta, un museo de antigüedades, un sistema petrificado. No lo es. Santo Tomás no está muerto. Mientras existe inteligencia sobre la faz de la tierra y mientras existan cosas, si nosotros volvemos a las cosas, aunque no conozcamos a Santo Tomás de Aquino, lo más probable es que terminemos haciendo todo lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Porque simplemente se trata de dirigirse hacia las cosas con una mirada infantil. Esa es la mirada que tenía Santo Tomás de Aquino. Una mirada infantil para con las cosas cotidianas. Y así fue como encontró este inmenso tesoro de sabiduría que estaba contenida en todos los antiguos. Leo otro párrafo de John Senior. En sentido amplio, la filosofía y la teología ya fueron hechas. Aunque existan todavía grandes áreas de discusión, pero los contenidos han sido ya delimitados y la extensión del terreno ya ha sido cartografiado. Aún así, hay algunos que quieren hacerlo a su modo, de manera diferente, desperdiciando sus mentes y perdiendo el tiempo tratando de reinventar la rueda. Quieren tener su propia filosofía y su propia teología, cuando lo único que puede ser hecho es hacer filosofía y teología por uno mismo, pero entendiendo la que ya se hizo. Las grandes líneas de la verdad católica están todas en la Suma Teológica y no pueden ser hechas de nuevo. Si alguno quiere hacerlas, lo cual hoy es imposible dada la pérdida de la cultura que sufrimos, volverían a ser las mismas. Por tanto, allí están ellas, tan vastas, incomprensibles y magníficas, como el Mont Saint-Michel y Yatré, las catedrales. Me parece que con esto está delimitado perfectamente cuál es el propósito de la correspondencia que hay entre la fe y la razón. Es decir, que como son una sola cosa y están en una armonía perfecta, una recupera a la otra simultáneamente y se alimentan simultáneamente. Yo no puedo proponer una especie de nueva evangelización si no apunto a la cultura, a renovar las estructuras sociales. Por favor, que todo el magisterio pontificio de las últimas décadas y de todas las décadas vienen hablando de que para evangelizar, para una nueva evangelización, es necesario evangelizar las estructuras sociales, porque sin eso no se puede sacar de la nada una nueva civilización cristiana. Entonces, volvamos a las cosas mismas directamente, para salvar la inteligencia. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo muy hostil, y como dice Chesterton, es muy fácil, siendo racionalistas, perder la razón. Como dice por ahí, los ajedrecistas pierden la razón, pero los poetas no. En el sentido este de que volverse racionalista es volverse ese fino especulador, ese argumentativo minucioso y empedernido que quiere encontrar la última perla de novedad y se cruza en discusiones interminables y no ve la realidad concreta que tiene delante. Esto es muy, muy serio, digamos, ¿no? Termino con un párrafo de la Eterni Patris. La Suma Teológica es la medida de toda la teología católica. Los católicos deben creer que Tomás de Aquino es el doctor común de la Iglesia, con el mismo grado de certeza con la que creen que es santo. Santo Tomás ocupa un lugar especial entre los teólogos. Perdón, la cita no es de la Eterni Patris, es de John Senior. Santo Tomás ocupa un lugar especial entre los teólogos, análogo al que ocupa la Santísima Virgen entre los santos. Ocupa el medio entre el dogma y la opinión, lo que podríamos llamar hiperdoxia. Tal como María, por su hiperdulía, ocupa el medio entre la veneración y la adoración. Pero la diferencia de la Madre de Dios, a diferencia de la Madre de Dios, Santo Tomás es teóricamente superable. Y la Iglesia nunca ha enseñado que cada sílaba de la Suma es de fide, como el credo. La Iglesia nunca desalentó el estudio de otros teólogos, ni siquiera de los herejes, ya que incluso en sus errores dejaron entrever algunas verdades que nunca habían sido vistas con claridad, si no hubiese sido por ellos. Queda claro entonces que el doctor común, de cuya doctrina se informa toda la vida de la Iglesia en sus dogmas y enseñanza, es todo lo que es materia de fe y asentimiento en todo lo que es opinable, resplandece la enseñanza en él del doctor angélico. Otra pequeña frase de John Senior dice: Santo Tomás sigue siendo el doctor común de la Iglesia, pero no hay católicos comunes, dice John Senior. Es decir, la necesidad de volver a ser católicos comunes es dirigiéndonos a las cosas mismas y nada más. Y un verso de Hopkins que dice: y aunque las últimas luces desaparezcan en el oscuro este, La montaña se adivina en los bordes bronceados del este, porque el Espíritu Santo está justo en el recodo, mundo del calor en su seno y de la luz de sus alas. Bueno, si alguno me quiere hacer alguna pregunta y quiere quedarse unos minutos más, no hay ningún problema. Pero bueno, espero que les haya servido. Nos mantenemos después en contacto, como siempre. Les agradezco. Sí, perdón. El Señor esté con vosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos vosotros. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.